Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos con el doctor Damián Raber, del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a hablar sobre perjuicios ocasionados a partir de la liquidación de compañías de seguros de retiro, que consecuentemente acarreó la suspensión de la prestación periódica de la Ley de Riesgos de Trabajo. Es un título largo, pero creo que Damián nos va a explicar bien de qué se trata. Es un tema que involucra a gente que tiene una discapacidad parcial y, bueno, la forma como se va a poder trabajar para cubrir esa discapacidad. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Sí, venimos en esta ocasión a informar sobre una situación que es bastante preocupante y se relaciona con el sistema de Ley de Riesgos de Trabajo. Uh-huh. La anterior redacción, la Ley 24.557, establecía que para la prestación, para la incapacidad laboral permanente parcial, uh-huh, esto es una incapacidad entre el 50% y el 66%, se iba a otorgar una renta periódica por medio de compañías de seguros de retiro. Entonces, además de esta renta periódica, se otorgaba cobertura de obra social, PAMI, asignaciones familiares y se le hacían aportes a previsionales. Porque esta renta periódica se fijaba hasta la muerte de la persona, se determina hasta la muerte de la persona o bien hasta que la persona esté en condiciones de poder jubilarse. Entonces, por eso se le hacían aportes a la persona. Para completar los años que tiene que tener de aporte. Y también, sobre todo, la regularidad que en una jubilación por invalidez hace falta en estos temas que seguramente se jubilarían por invalidez. Sí. Bueno, lo que pasa es que se produjeron quiebras en algunas compañías de seguro. Uh-huh. No obstante ello, existía una garantía que estaba establecida por el artículo 19 de la anterior redacción de la ley, que establecía que el Poder Ejecutivo iba a establecer la forma y la cuantía de la garantía de continuar abonando esta renta periódica en caso de que quiebren estas compañías. Claro, que, como acabo de mencionar, el Estado Nacional vendría a ser. Y el Estado Nacional iba a fijar la forma en cómo se iba a continuar con el pago. Pero se modificó, se derogó la ley anterior y entró en vigencia la ley 26.773 en el año 2012, que tenía que un artículo que efectivamente derogaba esa garantía, ese artículo 19 que establecía esa garantía del que el Poder Ejecutivo iba a fijar la liberaba al Estado de esa responsabilidad. Exactamente. Uh-huh. Entonces, efectivamente sucedieron quiebras, específicamente, primero quebró una compañía que se llamaba Oversafe, luego Unidos, también otra Profuturo, uh-huh, y entonces estas personas dejaron de percibir esta renta periódica. Y dejaron de recibir los aportes también. Consecuentemente, la obra social y, uh-huh, también los aportes a la seguridad social. Claro. Entonces, se les restringía la posibilidad de también acceder a una futura jubilación que iban a poder necesitar. Y ellos se presentaron ante la Defensoría del Pueblo haciendo su reclamo, como que dice. Exactamente, se presentaron. Nosotros, uh-huh, hicimos gestiones, efectuamos un informe que lo remitimos tanto a todos los actores que intervienen en toda esta situación, como ser al PAMI, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, al ANSES y también al Poder Ejecutivo. Obtuvimos respuestas del PAMI como de ANSES enfocadas a lo que es operativizar la garantía, pero con relación a las rentas vitalicias previsionales, que eso es otra cosa. Claro. Que no tiene que ver con la Ley de Riesgos del Trabajo que establece esta prestación, sino, sí, que eso es otra cosa. No es gente, como que dice, que ha tenido un accidente laboral y ha perdido su capacidad de trabajo. Exactamente, claro, exactamente. Claro, claro. Entonces, el Poder Ejecutivo nos informó de que existe esta limitación legal. Legal significa que es una limitación que proviene de la ley. Uh-huh. Entonces, exige una modificación legislativa Y nosotros, de todos modos, como te decía, pusimos en conocimiento sobre esta situación a todos estos actores, a fin de conocer si ellos prevén o tienen previsto alguna medida para atender a esta situación, y nos dijeron que lo iban a tener en cuenta el Poder Ejecutivo, así que estamos ya preparando un nuevo informe para presentar ante las autoridades. Perfecto. ¿De cuánto es más o menos se calcula la renta vitalicia? ¿Es algo que ya está fijado? ¿Depende de cuánto ganaba el trabajador antes de tener el accidente? ¿Es como una pensión? ¿Está fijado ya por ley? Sí, es un cálculo que tiene que ver con la remuneración que la persona recibía en su momento. Sí, claro. Efectivo. Y con relación a la cantidad, otro dato importante que a nosotros nos inquietaba era la cantidad de personas que habían dejado de percibir, por lo menos de las compañías que habían quebrado hasta este momento, que son las únicas que efectivamente están en peligro, en necesidad. Claro. Si bien puede llegar a quebrar claro, otras, sí. Que también es una situación que puede llegar a ocurrir desde el punto de vista que las compañías de seguros de retiro dejaron de percibir nuevos aportes desde la eliminación del sistema previsional privado de capitalización. Claro. Entonces es una consecuencia que esperemos que no suceda, pero sobre lo que vimos hasta el momento, que ya quebraron tres, y con respecto a la cantidad de gente, por ejemplo, nos informaron que en Unidos se trata de 1.030 pólizas, en Overside fue unas 120 y en Profuturo unas 240 más o menos. Cerca de 1.500 personas. Sí. Están en tramitación en este momento y están esperando una resolución, sobre todo de las autoridades nacionales, y por supuesto también esto puede pasar por el Congreso, obviamente, ¿no? Por una nueva modificación de la ley, tiene que estudiarse también y de ahí ver si se puede tapar este hueco que quedó en la ley. Exactamente. Es eso. Damián Raver, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Por favor, hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos con el licenciado Diego Zaguán, del Área de Protección General de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre temas de tramitación de DNI y un caso que llegó a la Defensoría de una señora que estuvo más de un año esperando para poder tener su nuevo DNI. Y había un problema interno que no se lo podían dar, y quiero que nos cuente, Diego, cómo llegó este caso, de dónde es la mujer y cómo se resolvió. Bien, estamos hablando de la actuación 1152 de este año, y damos el nombre de la persona porque, bueno, evidentemente nos permitió hacerlo público. Karina Barrenechea. Ella solicita la intervención a través de una receptoría, que esto es importante decirle a la gente. Si usted tiene un inconveniente, puede entrar a la página nuestra, dpn.gob.ar. En todas las provincias hay una receptoría de la Defensoría del Pueblo. Una oficina, exactamente. Y ahí, dpn.gob.ar, entra a la página, va a la parte de receptorías o de oficinas, y ahí encuentra dónde usted puede presentar la queja. Nos llega esto a través de Córdoba. Ella en este caso es de Córdoba Capital, y va a tramitar su DNI, hace la renovación, al barrio Alberdi. ¿Sí? O al registro civil ahí en Córdoba. Ella se encuentra que no puede hacer ni el DNI ni el pasaporte desde mayo del 2015, cuando inicia el trámite, y le comunican que el trámite fue rechazado. Cuando le comunican que el trámite fue rechazado, ella no sabe la razón por la cual. Y le indican automáticamente que se abre un expediente, en este caso que va al área de jurídicos. Puede ser por una duplicación del DNI, porque hay un error en el número. Recordemos que estos son DNI viejos, hoy está todo digitalizado, pero ella no tenía noción ni siquiera de por qué tenía el inconveniente en el DNI. Llega la queja aquí, nosotros lo que hacemos es hacer una pequeña investigación, hacemos un pedido de informe al RENAPER, el RENAPER nos responde que hay un problema con las huellas. Entonces hacemos el seguimiento de qué situación, qué es lo que debemos hacer, cuáles son los pasos para corroborar. ¿Qué significa que hay un problema con las huellas? Cuando hizo generalmente a los 16 años, la presentación para actualizar el DNI, o a los 8 años, le tomó las huellas y hay una incompatibilidad entre las huellas que presentaba antes, cuando va a hacer el trámite ahora, y en ese momento. Puede ser un problema de legibilidad, va a haber un sinnúmero de cosas. En realidad lo que hicimos fue seguir el trámite y necesitamos acreditar la identidad de esta persona. Entonces, ella hizo unas presentaciones y presentó su partida de nacimiento, su pasaporte. Bueno, le tomaron testimonio a la hermana. ¿Esto qué significa? Se hace un interrogatorio a un familiar cercano. Hay diversas cuestiones y administrativas por las cuales la RENAPER confirma que la persona tiene esa identidad. Le vuelven a tomar las huellas, desde Córdoba llegan las huellas a la Oficina Central del Registro Nacional de las Personas aquí, y bueno, después de tanta cuestión, sí, logramos que a través nuestro y con la intervención le puedan dar el DNI y el pasaporte, que en este caso va a través del correo, y corroboramos que Paola Barrenechea ya tiene su nuevo DNI y su pasaporte en su casa. Claro, es decir, un trámite bastante difícil, es más, para hacerlo una persona sola desde una oficina de un registro de un RENAPER, ¿no? Porque tiene que hacer muchas averiguaciones, muchos pedidos, y muchas veces no es fácil llegar, y más cuando está desde Córdoba o de cualquier provincia a Capital Federal, ¿no? Recordemos que las personas pueden renovar su DNI a través de las oficinas móviles del RENAPER, uh-huh, en Capital Federal de algún CGP, uh-huh, en algún momento hemos dado el listado, los registros civiles. Y en los registros civiles. El registro civil no es una dependencia del RENAPER. Claro. Entonces, tampoco lo tiene por qué saber. Y cuando ve que el trámite está, uh-huh, observado, calcula que esto pasa por un sinnúmero de cuestiones, uh-huh, lo único que le informa a la persona es que su trámite está observado. Sí. Entonces, bueno, puede hacer la presentación ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, y nosotros acá podemos acompañar el seguimiento del trámite, siempre y cuando no sea un tema particular de la persona. Sí. Recordemos que estamos habilitados por competencia, el Defensor del Pueblo de la Nación está habilitado para tratar hechos, omisiones o errores de la Administración Pública Nacional y sus funciones. Así que bueno, estamos ya, uh-huh, en un tiempo donde le decimos a la gente que si usted no tiene su DNI, vaya, uh-huh, y tramite el nuevo. Sí, sí, sí, por supuesto, porque además después va a ser con más colas, con más tiempo. Y si tiene un inconveniente, que recurra, sí, a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Gracias, Diego Zaguán. Muchas gracias. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Advierten sobre el peor año en casos de bullying. Una ONG indicó que la problemática del acoso escolar sufrió un incremento en la cantidad y en el nivel de agresividad. De 1.631 denuncias hechas en el año 2015, este año ya acumulan 2.170. Ya no sabemos cómo parar el bullying y el ciberbullying en Argentina. No solo se multiplican los casos, sino la fiereza y el número de los ataques. Ni Twitter ni Facebook tienen herramientas para filtrar el ciberbullying, y la presencia de trolls, personajes que escudados en el anonimato por una suma de dinero o simplemente para producir daño, insultan, amenazan, difaman e incluso incitan al suicidio de los jóvenes, afirmó Javier Miglino, titular de la ONG Bullying Sin Fronteras.